Buen inicio de hora en este especial de Pares Activos aquí en Radioactiva, el Planeta Rock. Buenísima banda, una de las mejores bandas de la historia, Led Zeppelin. Estábamos escuchando Dial Maker y vamos a complementar este par activo con Rock and Roll. ¿Ustedes qué quieren escuchar? 305-34-0776. Vienen los Fontaines D.C., los Stone Temple Pilots y también Soda Stereo en esta hora con Pares Activos. Vamos a sonar a Simple Plan con Perfect y también vamos a tener Welcome to My Life. Eso sí, después de esta de Led Zeppelin para complementar el par activo, Rock and Roll en Radioactiva. Estamos muy pendientes de las notas de voz, de los mensajes que llegan a nuestro WhatsApp, el 305-34-0776. Nos estaban pidiendo música en nuestro idioma y claro que la sonamos, Soda Stereo, la canción Juegos de Seducción. Ya viene el complemento de este paraactivo con En la Ciudad de la Furia. Pero también les quiero contar que vamos a sonar a The Strokes con dos canciones, porque estamos en los pares activos, especial de festivo en Radioactiva. Vamos a escuchar Last Night, también Undercover of Darkness, y esta que ya les había mencionado, En la Ciudad de la Furia. Pares Activos en Radioactiva, una canción, o mejor dicho, una banda que no puede faltar en este especial de Pares Activos, Blink-182. Ahí estaba Stay Together for the Kids. Ya viene también el complemento de este par activo. Les voy a adelantar qué viene. Stone Temple Pilots, ¿les gusta? Bueno, vamos a escuchar Interstate Love Song y antes Plush. Para complementar el par activo con Blink-182, aquí está All the Small Things. Me voy despidiendo, vamos finalizando esta hora de música, esta hora de pares activos, pero la idea es que usted continúe disfrutando de nuestra programación, continúe con buena música. Acabamos de escuchar a los Fontaines D.C. con Starbuster y para cerrar este par activo y despedirme, los dejo con Jackie Down the Line. Hey, gracias por la compañía. Ya saben, yo soy Camilo Vargas, el Cheche, arroba Cheche Radio. Cuídense bastante, disfruten de la vida. Chao, chao.